Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido D. Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en 1850 sobre lo que implica ser un deportista, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. Voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Perfecto, iniciamos rápidamente esta tarde del Ritual Deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio CCE. Recuerden que nos miran también en las redes sociales, en Facebook Live, a través de el Ritual Deportivo, nos buscan y también nos pueden observar por ahí. Y hoy tenemos, vamos a hablar del deporte de los puños, tenemos invitados especiales porque se viene una gran cartelera para este día sábado, todos invitados ya. Les hacemos la cordial invitación para que vayan al Coliseo del Colegio Eufrasia, ahí se va a realizar, para que disfruten de una gran velada. Y tenemos con nosotros a Marlon Delgado, de 25 años, boxeador profesional, ha dado ya algunos pases, ha tenido algunos combates ya en el pasado, y sin duda alguna destacado, él será protagonista de esta velada boxística. Marlon, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes oyentes. Les está saludando Marlon Delgado. Bueno, quiero agradecer a ustedes por el espacio que me están brindando ahora. Me siento muy motivado ahora, ya que se acerca el gran día, esa gran noche, junto a un Orlando Vázquez, que viene también motivado. Les garantizamos, entonces, esto será una guerra de titanes, un choque de grandes. Y bueno, totalmente invitarles a toda la comunidad ecuatoriana, todo el pueblo ecuatoriano que asistan a esta gran velada. Va a ser una noche muy muy buena, una noche de sueños cumplidos, y bueno, nos hemos estado preparando para ganar, y bueno, aquí estamos, seguimos con la preparación hasta el último y estamos prestos para esa gran noche. Perfecto, Marlon, ya vamos a entrar con detalles, cuántos años en el boxeo, que nos cuente un poquito su historia también, pero nos acompaña también otro boxeador más jovencito aún, 20 años, pero ya interviene en veladas boxísticas, se dedica a este deporte. Santiago Montaño, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estoy presente para esta gran velada boxística que se va a organizar este sábado en el Coliseo Ufrasi. Tan cordialmente invitado. Y por supuesto, detrás de ellos dos, hay una persona que es muy importante, el que se dedica a entrenarlos, el que los controla, me imagino, el que está ahí al pendiente, ¿no?, de que se cumplan todo a cabalidad, que se vayan respetando las reglas. El entrenador Manuel Delgado nos acompaña también. Manuel, buenas tardes, bienvenido a la radio de la Casa de la Cultura. Buenas tardes, agradecer siempre a esta gran emisora, la Casa de la Cultura. Realmente para nosotros es un honor poder enfrentarnos a deportistas de buena envergadura. Sabemos que los mexicanos son hombres de talla, son hombres aguerridos, pero aquí estamos. Ecuador siempre para adelante. Yo creo que Ecuador tiene un gran potencial, y no quiero decirlo solamente de palabras, sino que ustedes lo mirarán el día 13, el día 13, el sábado 13, pues yo creo que será el inicio de un gran campeón. Manuel, cuéntenos un poquito, ¿cuántos años ya dedicado al boxeo y ahora como entrenador? Me imagino que fue boxeador también en sus primeros años, ¿no? Sí, realmente yo boxeé muy poco, boxeé 7 años. Hasta ahí llegué a ser campeón nacional. A nivel internacional realmente no obtuve ningún resultado. Ahora después pasé a las filas de entrenador aquí mismo en Concentración Deportiva de Pichincha, donde doy gracias a esta gran dirigencia que es el doctor Aníbal Fuentes, pues quien me dio la oportunidad de manejar la selección de Pichincha durante los años 99 hasta el 2012. Bastante tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil de tomar muchachos, de irlos formando dentro de este deporte, de esta disciplina como es el boxeo? Bueno, yo creo que la conducta, sus caracteres totalmente diferentes, hay que irles comprendiendo a cada uno de ellos, y de igual manera hay que irles guiando a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es un mundo, y nosotros como entrenadores tenemos la tarea no solamente de enseñar boxeo, sino más bien de formar chicos que realmente le hagan bien a esta sociedad. En eso debemos nosotros enfocarnos, que no solamente sean unos simples deportistas, sino que sean los grandes deportistas. ¿Qué tal Marlon? ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce a Marlon Delgado? ¿Desde cuándo lo forma ya? ¿Desde cuándo lo viene trabajando? Bueno, prácticamente Marlon nace en una comunidad pequeña que es el Valle del Chota, Carpuela, ¿sí? En aquellos años yo vivía acá, pues, y había pasado tanto tiempo que cuando regreso a unas votaciones miro a Marlon y pues le estoy diciendo con tanta brevedad, ¿no? Porque si vuelvo un poquito más le hago demasiado extenso, porque esto tiene una gran historia. Entonces, donde no hay tantos carros, de pronto miro a aquel muchacho que está manejando ahí una camionetita, te digo, por favor, llévame. Prontamente él para, me lleva. Y digo, este muchacho está alto, este muchacho tiene la constructura, digo, este es el tipo. Y se lo voy a decir, ya era la segunda vez que yo le había propuesto, pero esa vez fue definitivo. Desde aquel día, eso fue 2009, desde aquel día Marlon Delgado está en el gimnasio, se convirtió en el campeón nacional, en el campeón de Juegos Nacionales, y pues sucesivamente fue campeón panamericano, después ya hace por dos olimpiadas consecutivas, o sea, se ha ido de largo. Ha venido creciendo, ¿no? Cuéntenos, Marlon, ¿cómo fue precisamente? ¿Por qué se animó a adentrarse en el deporte del boxeo? Bueno, yo quiero agradecer primeramente a Dios Padre y Madre Celestiales que me dieron la oportunidad de estar vivo. Realmente, bueno, y a mi entrenador. Fue algo... Realmente yo no entrenaba boxeo, no sabía nada de las filas del boxeo. Yo en ese tiempo entrenaba fútbol. ¿Ya? Y bueno, ya como estaba un poquito avanzado de edad, ya casi 17 años. Si bien... ¿Pero qué tal era para el fútbol? Bueno, uno de los mejores en mi equipo. ¿Entrenaba con quién? No, en ese rato yo estaba entrenando en una escuela, le decíamos la pequeña escuelita ahí en ese tiempo, por Wilman, no me recuerdo, el Wilman y Marcelo se llamaban los entrenadores. Uh-huh. Entonces ellos nos daban la apertura para que nosotros entrenáramos, nos sacaban a jugar caquito. Wilman Méndez. ¿Ya? Y bueno, tuvimos algunos enfrentamientos con el Aucas, también fuimos a jugar con el Nacional. Todos ellos y... ¿Jugaba en qué puesto, Marlon? Back central. Ah, era defensa. Sí, también me movía por marcador derecho, volante derecho. Hacía algunas funciones ahí. ¿Con técnica o de los que pegan? Con técnica y de los que pegan. Un poco de las dos, entonces. Claro, entonces... bueno, de ahí en esas votaciones bajó mi entrenador Manuel Delgado en ese momento... se me abrieron las puertas, entonces yo vine acá y me dijo, tienes la posibilidad de venir a entrenar con nosotros, pero yo no sé nada de boxeo, tranquilo, yo te enseño. Entonces desde ahí emprendimos nuestra carrera. Lo que tuvimos fue un año y medio, si bien me parece, de preparación en lo que es el boxeo, para aprender, para el combate y todas esas cosas. Fue algo muy muy rápido, o sea, algo que no se pensó que iba a pasar tan rápido. Uh-huh. Pero en ese año y medio más o menos ya clasificamos a nuestros Juegos Olímpicos, a nuestros primeros Juegos Olímpicos. ¿Aprendió pronto entonces? Sí, que fueron Londres 2012. Entonces, claro, fue una lucha constante, entrenamiento, lágrimas, botadas. Pero... Eso precisamente, ¿qué fue lo más difícil de esos primeros meses, de esos primeros años? Acostumbrarme. Una nueva vida, nuevas reglas. Vino a vivir ya acá definitivamente, solo, me imagino. Exactamente. Bueno, le tenía a él, pero bueno, en la otra parte personal ya, o sea, estaba solo, ya no tenía amigos, él pasaba ocupado así en los entrenamientos, sus planes, reuniones y todo, estaba solo en la habitación, o sea, no tenía ganas ya de estar aquí. La primera semana tenía ganas de irme, ¿ya? Pero, o sea, me dije a mí mismo, pues... Si ya salí, pues algo, pero que sea por algo. Y la familia también lo extrañaba, me imagino. Obviamente, yo ya la primera semana me extrañaron. Entonces, después yo llegué, volví a mi casa después del año y medio. Ah, no. Después de un año y medio de ya empecé el boxeo, regresé a mi casa. Entonces, ya fue todo, ya estaba diferente, ya totalmente cambiado. Y ya había... hecho algunas, ya me había convertido en un boxeador ya reconocido, entonces... Hubo lágrimas, me decía, ¿en qué momento? Bueno, como siempre, usted sabe que en el camino del deportista pues no es nada fácil. Siempre hay personas que a uno le quieren poner el pie para que caiga, pero... Es depende de cómo uno le tome a eso. Si uno toma, a pesar de las circunstancias difíciles, toma las cosas positivas, pues uno puede caminar. Pero si a eso mismo negativo nosotros le hacemos más negativo, entonces no podemos caminar nosotros. Entonces yo siempre que habían ese tipo de cosas, o sea, aunque botaba lágrimas, pero trataba de ver la cosa positiva. Entonces, como ve, uno siempre viene de familias humildes, o sea, nos enseñan buenos valores, pero también nos enseñan a trabajar y a soportar sobre cualquier circunstancia. Entonces ya prácticamente de ahí, desde mi hogar, yo ya vine ya... Con esa mentalidad de que las cosas no eran fácil. Con esa fuerza de voluntad. Exacto, ¿no? De que aún sin estar en mi casa, o sea, las cosas iban a ser peor todavía. Entonces ya me iba acostumbrando, iba cogiendo el ritmo, todo ya iba subiendo. Entonces así es como logramos. Jovencito en los Juegos Olímpicos, ¿con cuántos años fue a Londres? 18 años. ¿18 años? Sí, 18 años tenía en ese entonces. 18 años. O sea, más bien digo, fue joven el tiempo de aprendizaje que tuve. O sea, el año de aprendizaje en el tiempo que me superé. Entonces cuando llegué a la preselección realmente no fue, ahí fue peor todavía. En esos momentos quise regresar de nuevo a estar en Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces quería estar ahí porque las cosas eran súper difíciles ahí. Entonces yo, como era muy novato, nadie conocía de mí, entonces de repente, ¿y este quién es? O sea, ¿y qué viene a hacer aquí a la selección? Entonces nadie me conocía, todo el mundo quería, como mis compañeros, principalmente entrenadores. Me recuerdo que en ese momento el único que me daba ese dote de confianza era el presidente de la Federación Ecuatoriana, que es Alex González, una persona que estoy yo totalmente muy agradecido. Me abrió las puertas de formar parte de ese gran equipo, de esa selección. Y bueno, aprendí mucho de compañerismo, aprendí todo eso. Entonces ya las cosas fueron cambiando después que me gané un respeto en la selección, pues... con resultados y todo lo demás, y ya las cosas fueron cambiando, fueron suavizando, y así fuimos cogiendo muchos resultados, y eso fue lo que me mantuvo a mí ahí total máximo como de 6-7 años en la selección. ¿Cómo fueron esos primeros combates? ¿Se acuerda el primer combate? El primer combate que tuve, me acuerdo que fue un tope en Zamora, Chinchipe, ya, pero oficial así. ¿No? Sí, un tope preparativo. Entonces en ese momento creo que el que más contento estuvo era mi entrenador, porque yo tenía como un mes, pero el chico que estaba ya tenía como un año y más. Entonces cuando llegamos ahí en ese momento, muchos nervios usted. Oye, claro, muchos nervios, porque era mi primera vez subiéndome al ring. Y entonces se hizo un buen combate, creo que le ganamos, si bien me recuerdo, le ganamos esa vez al negrito. Y pues desde ahí ya nos enfrascamos más, mi entrenador se enfocó, me fue quitando esas las cosas malas que tenía, entonces ya fue enfrascándome de cosas buenas en el boxeo. Y de ahí ya fue mejorando, ya, ¿no? Todo fue mejorando, fue buenas experiencias. ¿Cuál ha sido el... dentro de esa época materna, cuál ha sido el momento más... que más le ha llenado a usted, que más satisfacción le dio? No sé, puede ser su primer campeonato nacional, su primera medalla, no sé. ¿Cuál es el momento que más alegría le dio a usted? Cuando le gané al... en el campeonato nacional fue. Cuando les gané al número uno y al número dos. Que fueron en ese entonces los que estaban más proyectados para ser los número uno en la selección. ¿Ya? Entonces yo llegué ahí, creo que tenía un año o dos meses, creo, ya ve algo, ya no sé, un año. ¿En dónde fue ese evento? En Puerto Viejo. Entonces son los recuerdos que más bonitos fueron. ¿Y se coronó campeón? Me coroné campeón, les gané a los dos, le saqué al uno por RSC, al otro también creo que sí, abandonó. Los dos abandonaron, entonces eso me convirtió en el campeón, en el mejor. Perfecto, ¿y qué? Cuéntenos de ese jovencito, de esos primeros pasos de Marlon Delgado, Manuel, de ese que se acuerda él, ¿no? Bueno, como toda cosa, yo creo que todo inicio... todo comienzo tiene una gran historia, ¿no? Entonces, realmente cuando empieza Marlon Delgado, no es que todo es color de rosas. Acostumbrarse a una nueva sociedad, nuevos compañeros, yo creo que todo eso era difícil. Adaptarse a que a las 5:30 de la mañana tiene que despertarse, el frío de Quito, muchas cosas más. Dentro de eso, pues Marlon con su altura, realmente no encontrábamos peso para él, ¿sí? Y le hacíamos que él boxee en divisiones que no eran adecuadas para él. Esa era una de las molestias más grandes para Marlon, mirarle tan delgado y mirarle que le salían unos monstruos de boxeadores. Pero realmente... eso fue lo que fue endureciendo a Marlon Black Boy Delgado. Eso fue endureciendo día a día, hasta cuando un día boxea con uno de los mejores, Castillo prácticamente, que está en el, todavía está en el equipo nacional, Y bueno, para mirar sus condiciones, digo, vamos, arriba, lo podemos ganar. Marlon sube, confía en lo que yo le digo, anda y métele una derecha. Va y le mete una derecha, le estremece y le empiezan a contarle a Castillo. Viene el segundo round, yo cojo, subo y digo, basta, ahí nomás. Ahí nomás. Claro, el otro venía a terminar el combate, pero no le dimos ese gusto. Dije, no, este muchacho tiene potencial y hay que trabajar. ¿Cómo es Marlon? Siempre fue, no sé si se puede hablar de valentía, porque ya en sí subirse al ring implica tener valor, ¿no? Pero es arriesgado, se lanza al ataque o espera. ¿Cómo ha sido desde que inició? Bueno, Marlon es alguien muy corajudo, ¿no? Mucho valor, principalmente porque un muchacho que está iniciando ante alguien que fue a Juegos Olímpicos, vaya y se pare y le diga yo, hey, ve y métele ahí una derecha que no pasa nada. Él simplemente confió, fue para adelante y la puso la derecha y le puso a temblar a uno de los mejores boxeadores en ese entonces del país, sí, en esa categoría que no era la división de él. Entonces, eso había que evaluar, ¿sí? Eso fue lo primero que yo evalué, el valor. Porque un boxeador, muchos se suben al cuadrilátero, ¿sí? Es señal de valor. Pero ahora hay que ver cuántos en realidad son capaces de atreverse a lanzar tantos golpes para poder ganar. Uh-huh. ¿Y cuál es la clave para ser boxeador dentro de todos estos años que usted tiene de entrenamiento? ¿Cuáles creen que sean esos secretos para ser un buen boxeador? Bueno, actitud. Y ya hablamos una cosa muy importante, valor. No puede tener tantas condiciones, no las puede tener, como las condiciones, ejemplo, es la reacción, la velocidad. Hay muchachos que por sí solos ya tienen, son innatos, ¿sí? Son innatos. Y eso, uno como entrenador, se aprovecha, ¿sí? Se aprovecha, se va poniendo cositas, para que pueda fortalecer y crezca rápido y suba. Pero hay boxeadores que son muy valientes, pero en cambio no tienen reacción, ¿sí? Pero uno tiene que crear esa reacción sobre ellos, en cambio. Eso, hay diferentes características. ¿Y cuándo fue el momento en que dijo, lo vio a Marlon y dijo, sí, definitivamente tiene madera, va a triunfar, va a sobresalir en esta disciplina deportiva? Bueno, ya le digo, Castillo fue el foco que me abrió, sí, me abrió los ojos cuando él boxeó con Castillo. Ahora se comentaba mucho porque en Concentración Deportiva de Pichincha no es que solamente Manuel Delgado estaba. Está el profesor Segundo Chango, estaba Jaime Espinosa, una pila de entrenadores, donde muchos prácticamente no confiaban en Marlon, ¿sí? No porque yo esté sentado acá, era el único que confiaba en Marlon, ¿sí? Alguien por ahí, no vamos a decir el nombre, si le dijo, no, es que tú no puedes. Entonces yo, escuchando aquello, le digo, mira, hoy vamos a empezar. Ya habíamos empezado a entrenar, pero ahí ahora teníamos que empezar una nueva rutina, mucho más fuerte, mucho más agresiva, ¿sí? Y allí fue. Entonces, cuando empezó la preparación, muchos miraban y decían, pero esa es una preparación de locos, ¿qué tanta cosa le hace hacer a este muchacho? Con eso nosotros fuimos al Campeonato Nacional de Puerto Viejo, Manabí. Realmente, los Juegos, no, Campeonato Nacional, donde iban a ser, de ahí iba a salir la selección. Y desde el inicio nos tocó con uno de los mejores. ¿Sí? Entonces, no, ve arriba y haz lo que tú puedes. Subió y ahí demostró su valentía, lanzó, no pudo soportar este chico apellido Mercado, ¿sí?, de Napo, y desistió del combate. Entonces ganamos por RSC. Ese era el número dos, ese era el número dos del equipo. Ahora la siguiente fase nos tocaba con el número uno, ¿sí? Entonces, como ya le conocía, ya había boxeado con otros muchachos míos, y entonces simplemente me vino la idea y dije, no, pues he buscado las formas de ganarle por acá y por acá, y no he encontrado las formas. Cuando sube Marlon le digo, mira, lo único que tienes que hacer es darle de la misma medicina. Darle de la misma medicina era enfocarse en lo que él hacía, se cerraba mucho, le lanzaban y él contragolpeaba. No, esperemos que él nos lance, hacemos defensa, contraatacamos y le caemos. Eso fue lo que hizo Marlon Delgado. Y realmente yo creo que todavía les miro aquellos combates. Uh-huh. En mi memoria todavía están esos combates. Yo no sé, creo que de mi mente y de mi alma, mi corazón, esos combates, creo que solamente cuando yo descienda al Seol, solamente ahí serán olvidados, porque este muchacho realmente resaltó como el gran campeón. Resaltó desde el inicio. Entonces, conversemos con Santiago antes de irnos a la pausa. Santiago, usted es más jovencito, ¿ah? Sí, ¿por qué se decidió? Primero, ¿por qué se decidió al boxeo? ¿Ya cuántos años lleva en esta? Yo inicié el boxeo cuando tenía la edad de 17 años. ¿Ya? Inicié en Puerto Quito. ¿Usted es oriundo de dónde? De Guayaquil. ¿Ya? Entonces yo andaba, o sea, en busca de ser futbolista yo. ¿También le gustaba el fútbol? Sí. ¿Hincha de qué equipo? De Barcelona, me imagino. No. Como le veo de amarillo. Bueno, entonces en esas andancias que yo andaba, llegué al cantón Puerto Quito, llegué. Ahí hay un gimnasio de boxeo de concentración de Pichincha y conocí al entrenador Carlos Vázquez. Ya. Entonces, un día caminando por ahí con los compañeros ahí del fútbol, yo entro al gimnasio, estaban entrenando y entro. Ah, todavía estaba en el fútbol. Sí. Entonces entro y ya vi que estaban entrenando y chuta, y me gustó, sí me llamó la atención. Y entonces el entrenador comenzó a hablar así conmigo, pero yo no tomaba la decisión aún de entrenar, sino que nomás me quedé con ese gusto. Entonces ahí comencé a ir así seguido, hasta que yo le dije al entrenador que sí me podía entrenar. Entonces él me dice que sí, que vaya al siguiente día a las 2 de la tarde. Entonces yo fui, ahí me enseñó lo básico, la parada de combate y todo. Entonces ya comencé a captar rápido porque sí me llamaba bastante la atención y entonces me gustaba mucho, me comenzó a gustar mucho. Bueno, ahí entonces conocí a Carlos Mina, yo conocí, y él me trae a vivir aquí en Quito, me trae a vivir a la casa de él. Entonces ya comencé a entrenar en el gimnasio de la Tola con el profesor Segundo Chango. Y fue, bueno, así fue entrenando, fueron pasando los meses hasta que yo conocí al profesor Manuel Delgado. Llegué a las manos de él. O sea, ya dominaba el boxeo, pero ¿cómo lo explico? Faltaba la perfección. Faltaba mucho. Entonces llego a las manos de él y me comenzó a preparar y todo. Fuimos al campeonato nacional, me acuerdo, pero no logramos el objetivo, que era quedar campeón. Entonces, chuta, ya no había en esa categoría, ya estaba ya viejo, ya digamos así, ya tenía 18, 19. Entonces era categoría senior, no había muchos campeonatos. Entonces él me hace tomar la decisión de entrar al profesional. Entonces yo acepté esa propuesta. Y gracias a Dios me está yendo bien. Uh-huh. Y bueno, pues ya salí de las manos de él, pero igualmente seguimos con esa misma relación. Y ahí todo bien. Buscando cosas grandes también. Nos vamos al corte, un pequeño corte comercial de los mensajes de la casa. Y regresamos para seguir hablando de boxeo y de esta gran velada que se viene el próximo día sábado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Thank you. Venga y participe del Seminario Binacional Cusco-Quito. Huacayactacuna. Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Del 9 al 12 de abril, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En este encuentro se pondrá en valor la astronomía, antropología, arquitectura, cosmogonía y mucho más de las ciudades del Cusco y Quito. Además de disfrutar de la exposición pictórica del maestro Carlos Hurtado, ofrenda a la Pachamama y de la Feria del Libro. Los pases se pueden retirar en Cosmo Proyectos, ubicado en la Manuel Larrea 1003 y Santiago, oficina 401, o a los teléfonos 097-9953-986 y al convencional 2560-818. Ecuador, huellas de prensa, notas históricas. Libro de Wellington Toapanta Hoyos. 280 páginas que muestran pasajes históricos relevantes de la prensa y periodistas, así como normas técnicas y éticas planteadas por Eugenio Espejo, hasta las controvertidas sabatinas de Rafael Correa. Le esperamos en la presentación de la obra el 25 de abril a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos en el ritual deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos con Marlon Delgado, boxeador, Santiago Montaño también boxeador, y el entrenador Manuel Delgado. Se viene el debut en el profesionalismo, me dice, ¿no, Marlon? Sí. ¿Por qué se decidió a dar ese salto del amateur al profesionalismo? Bueno, esta no es una decisión que la hemos tomado de la noche a la mañana, la verdad ya la veníamos tomando desde hace un año y medio atrás, más o menos. Y bueno, lo que pensábamos hacer era llegar hasta a los últimos Juegos Olímpicos, que era Tokio 2020, pero se nos estaba haciendo muy, muy tarde para empezar después una carrera de boxeo profesional. Yeah. Entonces, ahora lo que decidimos era, bueno, llegamos a dos Juegos Olímpicos, y donde la pudimos tener más cerca, pues ya no cogimos la medalla olímpica, que fue en Río de Janeiro. Entonces, tuvo una actuación buena, ¿no? Sí, fue muy buena, muy muy buena, creo que una de las mejores. Y bueno, al regresar de Río de Janeiro, pues seguíamos pensando, y hasta que ya en diciembre de este año, pues ya decidimos tirarnos al boxeo profesional, con ese sueño de tener, de hacer un campeón del mundo. Entonces nosotros estamos trabajando con ese proyecto, con ese sueño, con un equipo grande, bien estructurado, con nuestra promotora Boxeo y Honor y nuestro promotor Ramiro Delgado. Creemos y estamos totalmente de acuerdo, o estamos totalmente seguros de que lo vamos a lograr con esta motivación que tenemos, con ese apoyo de las empresas que están ayudándonos, los patrocinadores, y el promotor, que está totalmente comprometido así con nosotros y nosotros con él. Y con este evento, creo que este evento va a ser uno de los eventos que nos va a abrir muchas puertas, y bueno, estamos totalmente comprometidos y lo vamos a sacar a flote esta pelea del 13. ¿En qué disciplina está ahorita? ¿En qué categoría? 168 libras. Este es super welter. Mediano. Super mediano. Uh-huh. Y bueno, con esta lucha ya empieza a sumar puntos dentro del ranking, ¿cómo va? Sí, con esta es la que nos abre. Y con esta empezamos a seguir escalando y escalamos y escalamos hasta llegar al objetivo, que es el campeonato del mundo. Es más, nuestro objetivo es traer el título del mundo aquí a el Ecuador. Que aquí se disputa el título del mundo. Algo estamos que no tenemos sueño. Hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces queremos revivir esa afición a nuestro país, nuestro pueblo ecuatoriano, y para eso depende mucho del apoyo de nuestro país, de la gente de nuestro país, de la gente que está siguiendo nuestra carrera, de la gente que no está siguiendo, que se sigue empapando el boxeo. ¿Y en el boxeo amateur cómo le fue en cuanto a resultados, victorias, derrotas? Yo terminó con mayor número de victorias, ¿no? Sí, sí, me fue bien. Aún perdiendo algunos combates, pienso que me fueron bien. O sea, pero perdía por puntos. Sí, por puntos. Muy estrechas las peleas. Siempre perdía por un punto. ¿Nunca lo noquearon? No, nunca. No sabe entonces qué se siente. No. ¿O lo han noqueado en algún entrenamiento? Me imagino que menos, ¿no? No, nunca. Nunca me han noqueado y tampoco he noqueado, la verdad. Sí, he tenido esa posibilidad de sacar a los rivales antes de que se termine la pelea, antes de concluir los tres rounds, esa sensación, pero de un nocao la verdad no. Uh-huh. Y me imagino que preparándose para este sábado quizá ganar por esa vía o más técnico. No, nosotros estamos realmente preparados para ganar por la vía del nocao. Uh-huh. pero tenemos que ver cómo viene nuestro rival, es un momento de estudio, quizá el primer round, después del primer round ya veremos en qué round le podemos sacar. Si no, pues tenemos que hacer la guerra todos los 8 rounds. Uh-huh. ¿Y Santiago ya había debutado profesionalmente o este también va a ser su debut? No, ya tengo 3 peleas profesionales. Esta va a ser mi 4ta pelea. Ah, ¿y cómo le ha ido en las anteriores? Cuando hice el debut salí con empate y las otras 2 salí con la victoria. Entonces bien invicto, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser su rival? Cristian Tibán. ¿También de México? No, es de aquí de Ecuatoriano. Ah, ¿y ya lo conoce, ya lo ha visto? Sí le conozco, sí le he visto pelear también. Uh-huh. ¿Qué tal, qué piensa de su rival para el sábado? Bueno, a ningún rival se le menosprecia. Igualmente sigo con la preparación, igualmente él se prepara para ganar, entonces hay que ver qué pasa en el ring. ¿Qué lo motiva, Santiago, antes de ingresar al ring, durante cada entrenamiento? ¿Qué es lo que le motiva para seguir dentro del boxeo? A ayudarle a mi mamá a sacarla del lugar de donde vive. Uh-huh. Eso. ¿Y su familia qué dice de que se dedique precisamente esto, al boxeo? Bueno, sí tengo el apoyo de mi familia, pero más el de mi mamá. O sea, yo soy un poco alejado de mi familia. Mi única familia es mi mamá y mi hermana. Uh-huh. Deben sufrir cuando se sube al ring, ¿no? O sea, o no disfrutan. Digo, después que termine de pelear, ahí la aviso. ¿Nunca le han venido a ver? No. No le han visto. ¿Y a usted, Marlon? Tuve una posibilidad de que fue mi papi, mi hermana, y justo esa pelea perdí. Chuta, entonces. En finales fue, ¿verdad? Aquí en los Juegos Nacionales, en el Julio César Hidalgo con Julio Castillo. Perdí 5-1. Y fue triste porque después de que vieron eso, pues me contaban las anécdotas mi papi de lo que sentía, esa adrenalina que no soportaba ver, que tenía ganas de subirse él a boxear por mí. Claro, ¿no? Que le peguen al hijo, me imagino que sí, ¿no? Le despierta eso. ¿Y cómo se siente que le peguen? ¿Le da rabia a Marlon o ya está, usted suele controlarse? La verdad es incómodo, la verdad, porque tanto tiempo de preparación, tanto tiempo de sacrificio, entonces como todo boxeador uno no se prepara como para perder, uno siempre está con esa mentalidad positiva que va a ganar y va a ganar, siempre está, un deportista piensa así, y pues si nos toca de la otra parte de perder ese combate, pues como nosotros decimos, se lleva la victoria el que mejor preparado está, entonces nosotros nos volvemos a tomar ese reto de que para la próxima, entonces él ya no me va a ganar. Uh-huh. Porque eso es lo bueno del boxeo, que siempre puede haber revancha en el boxeo, entonces uno está dispuesto a tomarse esa revancha, y en la revancha pues ganar siempre. Una vida siempre, ¿no? El deporte creo que te da esa oportunidad, ¿no? De caer, levantarte, siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Sí, siempre. Eso es lo bueno del deporte. Yo pienso que todas las personas que practican nuestro deporte, practican cualquier tipo de deporte, están propensos a caer. Pero realmente grandes son los que aprendemos después de esa caída a levantarnos. Entonces, después de eso, entonces viene la verdadera prueba. Entonces, en ese momento, nosotros empezamos, los que nos levantamos, empezamos a tomar ese reto, a seguir luchando por lo que queremos, por lo que anhelamos. Y pues ahí estamos, seguimos de pie. Marlon, si no hubiese sido boxeador, ¿qué cree que estaría haciendo usted en este momento? Y como el sueño de mi papá, yo tuve un sueño siempre de quería ser militar. Tuve ese sueño, pero las cosas a veces no están donde uno quiere, sino donde la vida realmente le pone. Entonces, tuve muchas posibilidades de practicar otros deportes. Siempre fui bueno en lo que yo estaba. Siempre, por decir atleta, también yo hacía diferentes disciplinas. En el mismo atletismo hacía resistencia, 8 o 10 vueltas, velocidad, lanzamiento de la bala, y así algunas. Entonces siempre cogía entre el primero y el segundo lugar. Asimismo en el fútbol, también me buscaban para básquet, pero fue la disciplina que menos le practiqué, la verdad. Entonces, y por último, como me ve, aquí estoy en el boxeo cosechando frutos. O sea, que hubiese muchas opciones hubiese habido de no dedicarse al boxeo, ¿no? Sí, tenía muchas opciones, la verdad. No quería ser soberbio, pero uno nunca sabe, ¿no? Nunca pero sabe. Pero siempre vinculado al deporte. Sí, siempre el deporte me llamó. ¿Y Santiago? ¿Qué cree que estaría haciendo si no hubiese dado ese, si no hubiese ido a Puerto Quito, ¿no? Y conocí el boxeo. ¿Qué cree que estuviese haciendo ahora? Yo pienso que hubiera terminado mis estudios, estuviera trabajando. ¿Estudiaba? Sí, o sea, un estudio, pero no inician las clases aún. Ah, chévere. Entonces, estuviese dedicándose también a una carrera. Ahora, profesor Manuel, ¿cómo está el boxeo actualmente? ¿Cuál es la visión que tiene a nivel global del boxeo ecuatoriano? Realmente el boxeo ecuatoriano ha ido subiendo. Hay grandes deportistas realmente en todo el país. Y eso hay que aprovechar, eso hay que aprovechar en gran manera. Se debería enfocar más con estos chicos que están cruzando los 18, 19 años, donde deberían implementar juegos nacionales en esa categoría, porque los chicos quedan realmente a la deriva. No sé qué pasa. Debería haber ya realmente una política más de Estado que se preocupe, no solamente por, lo hablo del boxeo, sino en general, donde prácticamente, imaginémonos lo que es Colombia, ¿sí? Nuestros hermanos colombianos tienen muchos campeones mundiales dentro de lo que es el boxeo. Y yo me pregunto, Ecuador siempre en Juegos Bolivarianos, siempre le hemos ganado a Colombia, pero nosotros no tenemos un tan solo campeón mundial. Y sabiendo que aquí tenemos muchos talentos, pero estos talentos cuando pasan los 18 años, ya las federaciones ya prácticamente ya no les apoyan a estos talentos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, bueno, los que aprovecharon, los que lograron educarse, se irán a la policía, se harán militares, a cualquier institución de estas. Otros se hacen profesores, estudian cultura física, y eso está muy bien. Pero ¿qué de aquellos deportistas que tienen mucho talento y realmente le dicen, mira, la verdad, gracias, ya no te podemos tener en esta institución porque esa es la ley? La ley dice hasta los 18 años y tú tienes que regresar a tu casa. Entonces, eso a mí me llena de tristeza, ¿sabe? A veces yo, con los bajos recursos que tengo, albergo chicos de 20, 22 años, y solamente por un sueño, que ellos logren cumplir sus sueños. Y he aquí la oportunidad, aquí es donde se crea la gran oportunidad, el boxeo profesional. Sí, ahí están los grandes managers y dicen, ¡ey, un rato, pues! No vamos a desperdiciar estos talentos. No vamos a desperdiciarlos estos talentos. Aquí estamos nosotros para ayudarles, ¿sí? Y allí, entonces, vienen estos grandes talentos. Usted manifestaba algo muy, muy sabio, diría yo. ¿Qué le hizo tomar la decisión a Marlon Delgado para que se venga al profesionalismo? ¿Sí? Realmente hay un sueño, y nuestro pueblo ecuatoriano, es hora de que ya tengamos un campeón mundial, pero para eso le necesitamos a nuestro pueblo ecuatoriano que nos apoye. ¿Y cómo nos apoyan? Yendo, mirando, alentando a nuestro ecuatoriano, ¿sí? El día 13 contra el mexicano Orlando Vázquez. No es ninguna pelea fácil, ¿no? No es ninguna pelea comprada, ¿no? Sí, no es un boxeador que se va a caer en el primer round. Nosotros sabemos el riesgo que corremos con este boxeador, pero sabiendo la calidad también de nosotros los ecuatorianos, hemos asumido este gran reto, esta prueba de fuego, porque así está estipulado y así se llama, y así es como hacer prueba de fuego, prueba de titanes, donde uno solo ganará, donde habrá un ganador, y nosotros nos hemos preparado para eso, y aquí estamos, y vamos a dar guerra, y tenemos que salir victoriosos. Hay mucho que hacer todavía por el boxeo profesional ya como tal, porque quizás sí, ¿no? Yo creo que ha perdido ese espacio el boxeo, ¿no? Antes llenaba muchos más eventos, había muchas más combates, carteleras. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, seguir retomando con buenos empresarios, con empresarios serios, con boxeadores de calidad, y por supuesto que la gente también les apoye, ¿no? Exactamente, esa afición. Bueno, nosotros prácticamente no estábamos en ese tiempo que dicen de Valladares, Eugenio Espinosa. Tiempos de gloria realmente del Ecuador. Ahí tuvimos también hasta segundo mercado, ¿no? Bueno, ya nosotros ya somos prácticamente de esa era de segundo mercado, donde logramos mirar un título mundial que se lo hizo acá en el Ecuador. No se lo pudo lograr, estaba a punto de lograrlo, pero no se llegó. ¿Ganó el ecuatoriano segundo mercado esa lucha? Se dice que quizá los jueces por ahí se declinaron por Bernard Hopkins. ¿Qué piensa usted? ¿Vio la lucha esa? Bueno, yo no es que quiero engrandecer ni porque seamos ecuatorianos. Yo creo que la pelea realmente nos la quitaron con segundo mercado, ¿sí? Nos la quitaron. Y bueno, eso, yo creo que eso debe también motivarles más, ¿no? Sí nos motiva realmente. ¿Sabe qué? Realmente a nosotros nos motiva. A mí como entrenador, esto me motiva. Para mí como entrenador, esto es un reto, ¿sí? Esto es un reto. Esto es un reto porque yo estoy seguro de que nosotros vamos a levantar al pueblo ecuatoriano la afición, porque tenemos potencial. Además de tener potencial, trabajamos, ¿sí? No improvisamos. No es que, bueno, porque va a haber esta pelea, nos vamos a preparar 15 días nomás. No. O le subo al primero que veo. Exactamente. Nosotros hemos hecho una preparación constante. Nosotros hemos hecho una planificación de preparación para esta pelea. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Y es por eso que muchas veces yo me enojo con Marlon cuando a veces quiere salirse del camino, y ahí uno como entrenador tiene que guiar, sí, porque hemos hecho mucho, y ahora es nuestra fase final, sí, ya estamos ya listos. Cuidado, nosotros no podemos mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino al frente. Eso es. Muy bien, estamos llegando ya a la recta final para ir despidiendo a Santiago, desearle lo mejor de los éxitos. ¿Y qué le dice a la afición? ¿Qué promete en su combate también para el día sábado? La victoria, y que están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Santiago. Chuta de locos. Muchísimas gracias, Santiago, y la mejor de las suertes. Marlon, que se venga un gran debut para usted también, se viene una gran jornada y también, ¿no?, invitar a la gente que le escucha. Bueno, sí, bueno, como les había dicho en el principio, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y cómo no, pues yo espero contar con la presencia de mi gente linda de Ecuador, que esté presente, que sea testigo de este inicio, de este sueño, que no vamos a dejar en promesa, vamos a cumplirlo, vamos a trabajar duro hasta cumplirlo. Todo es con trabajo, todo lo vamos a lograr, todo lo vamos a hacer y, cómo no, el pueblo ecuatoriano tiene que ser testigo de esta gran lucha, de esta gran batalla, de esta gran guerra. Vamos a luchar hasta el último y, bueno, les esperamos el 13 de abril, el día sábado, un Black Boy presente. En el Colegio Frasio. Precisamente esta jornada velada boxística, denominada Prueba de Fuego, donde contaremos con la presencia de protagonistas de Ecuador y México el sábado 13 de abril. Amable audiencia, atentos para este gran evento, el sábado 13 de abril en el Coliseo del Colegio María Eufrasia, ubicada en la avenida Gaspar de Villarruel y avenida de los Chiris. A partir de las 19 horas, como ya les venimos promocionando, Marlon Delgado versus Orlando Vázquez, Marlon Aguas versus Adrián Campos en otra de los combates, Erika Cedeño versus Alejandra Guzmán, a Fernando Gudiño versus Ariel Charupi en otro de los combates, Santiago Montaño versus Cristian Tibán y Vladimir Lara versus Jordi Mina, la cartelera para el próximo día sábado. Manuel, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Bueno, gracias a la Casa de la Cultura, nosotros agradecemos por habernos dado la oportunidad, sí, de comentar un poco de boxeo. Estamos muy agradecidos a la afición, que no se pierda el día sábado 13 de abril. Ahí estaremos presente y vamos, alentemos a nuestro crédito nacional. Nos vamos a una corta pausa y regresamos en el bloque final del Ritual Deportivo. deporte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y lo más importante del fin de semana, sin duda alguna, fue la participación de la ecuatoriana Doménica Suero en la Copa Internacional de BMX realizada en la ciudad de San Juan, en Argentina. En la primera jornada del pasado día sábado, Doménica Suero llegó a la final y se quedó con la medalla de oro luego de ganar la competencia y ubicarse por delante de grandes deportistas, entre ellas la compatriota Carla Herrera, y por supuesto ubicarse también por delante de la doble medallista olímpica Mariana Pajón. Ya el domingo Azuero terminó también en buena posición, esta vez en segundo puesto por detrás de Pajón, y de esta forma el equipo tricolor femenino sumó 160 puntos en el ranking de la UCI, la Unión Internacional de Ciclismo, y la victoria Azuero le permitió sumar 90 puntos, lo que le acercan a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y de esta forma estamos llegando a la recta final, al final y a la despedida de este Ritual Deportivo, en el que hemos hablado de boxeo. Ratificarles la invitación para que vayan a verlo a Marlon Aguas, a Marlon Delgado, a Marlon Aguas, el próximo día sábado en el colegio, en el Coliseo del Colegio María Eufrasia. Saludar a toda la gente, a Cristian Lema, que nos está escuchando en su tierra. Lo vi a Juan Carlos Flores también, que nos enviaba mensajes. También a Henry. Muchísimas gracias por estar en sintonía del Ritual Deportivo a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegamos al final. Desearles lo mejor en esta semana. Conmigo será hasta el próximo día sábado. Un abrazo grande para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega, primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde